Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Este telón es Lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo en este día martes 18 de agosto. Y para desentrañar, para conocer lo que hay tras cada noticia, como siempre, los días martes nos acompaña la antropóloga, ex ministra de Estado y encargada de género del Partido Comunista, Claudia Pascual, a quien saludamos inmediatamente. ¿Cómo está, Claudia? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafa. ¿Cómo está? Gusto saludarla como siempre, Claudia, interesado en abrir esta conversación a este tema muy importante que queremos plantearle el día de hoy. Queremos abrir esta página, Claudia Pascual, comentándole que ya se abrió un debate que es muy importante, que es este debate respecto a establecer un impuesto del 2.5% al patrimonio de los superricos de Chile. Hay voces agoreras que plantean, por ejemplo, que esto podría significar una fuga de capitales al exterior, algo que no es nada nuevo si consideramos que sectores empresariales, incluso el propio Sebastián Piñera, lo han hecho otras veces, llevando, por ejemplo, sus recursos a paraísos fiscales, mientras los demás chilenos comunes y corrientes pagamos, por ejemplo, el 19% del IVA en nuestras compras cotidianas, allegando el 40% los que recauda el fisco en materia de impuestos. A eso quiero apuntar. ¿Cómo ve usted este debate que se ha establecido respecto a este gravamen o tributo que se quiere implementar a los grandes capitales de Chile? Bueno, yo creo que es un debate necesario, es un debate justo, es un debate que permite una distribución de ingresos un poco más equitativa y que es un debate además que es absolutamente transitorio, porque la medida y la propuesta que han hecho la bancada del Partido Comunista es solo para enfrentar esta pandemia, no es un impuesto de por vida, digamos, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, es ir en la misma tónica de lo que han planteado en primer lugar grandes empresarios, grandes fortunas también en otros países del mundo y también organizaciones internacionales, digamos, cómo se ponen la mano al bolsillo, quienes tienen hoy día más recursos para poder ir en ayuda de los estados y en particular para que esos estados puedan tener más y mejores políticas públicas que permitan a la gente poder solventar la crisis económica que se produce producto de la pandemia, pero también mejorar indudablemente los sistemas sanitarios para poder asumir, digamos, esta pandemia. Y llama la atención también, Claudia Pascual, que estos mismos discursos agoreros que mencionaba yo recién de desastre económico, las penas del infierno, se planteaban a propósito de este proyecto que ya hoy es ley de la República, que es del 10% de las AFP, este retiro del 10% de las AFP. Y vemos también que el propio ministro Lucas Palacio, quien señalaba incluso textualmente que podría reformar a Chile una república bananera, ahora admite que esto ha sido un bálsamo para nuestra alicaída economía local. O sea, claramente los discursos y los argumentos que usted plantea como agoreros, digamos, ¿no? Los argumentos que plantean todas las penas del infierno para medidas que van en mejora de la ciudadanía, que van a tocar también las consideraciones más profundamente ideológicas de la defensa del modelo neoliberal a ultranza en Chile, no son más que eso, argumentaciones sobre ideologizadas y no argumentaciones reales, no argumentaciones que den cuenta de lo que sucede en la realidad. Lo que ha ocurrido con el retiro del 10% indudablemente tiene que ver con que lo defendieron, con que no podía ser, porque efectivamente se iba a producir todo tipo de situaciones, y sin embargo hoy día reconocen, porque la propia banca financiera les ha planteado que ha sido una situación que ha venido a dinamizar la economía. Incluso si uno ve lo que ha ocurrido en estos días, a propósito también ayer de la liberación de la posibilidad del libre desplazamiento en comunas como Santiago y en Estación Central, la gente se ha trasladado a los barrios comerciales a comprar para abastecerse y poder generar recursos en sus propias comunas y localidades de origen, digamos, ¿no? no está ocurriendo, aunque por supuesto cada persona puede decir en que Miesca le gasta el 10%, para decirlo en buen chileno, sí. Pero no se está produciendo una situación como de compras suntuarias, como había amenazado la ministra del Trabajo. Lo que se está produciendo es la compra de alimentación, que a mí me parece que es realmente brutal, sacar plata de las pensiones para poder alimentarte hoy día. Eso debiera llamarnos a una profunda reflexión, porque tiene que ver con la desigualdad de nuestro sistema, de nuestro modelo de desarrollo, tiene que ver con la falta de políticas públicas y con la falta de medidas por parte de este gobierno que sean suficientemente robustas para que la gente pueda estar en sus casas tranquila cuidándose de la pandemia y no tener que seguir haciendo todo tipo de malabares para poder comer y para poder seguir sustentando económicamente sus hogares. Y la segunda gran posibilidad que dieron este 10% es que la gente, por ejemplo, invierta en comprar, para decirlo súper en buen chileno y súper concreto, ¿a qué fue la gente al Molchino y a qué fue la gente al barrio Meix? A comprar cosas para matutear después en sus propios barrios, ¿no? Sí. Es para ir a abastecerse y poder seguir reproduciendo la venta, porque es gente que a lo mejor vivía del sector informal o bien producto de la crisis económica en la cual está, hoy día está recurriendo también al sector informal de la venta de productos por cerca de su casa o en algún espacio, digamos, de mercado local que le permita su comunidad, digamos, ¿no? Y eso, por un lado, claro, dinamiza la economía local, pero por otro lado también da cuenta de la desigualdad profunda que tenemos, ¿no? Y de lo difícil que está siendo para las familias solventar este periodo. Así es, y sin embargo, más allá de este alivio que representa el 10% de retiro de las AFP, también hay un fantasma que agobia a muchas familias, que es el tema de la cesantía. Muchos centros de estudio longitudinales han establecido que podríamos llegar fácilmente al 30% de cesantía, considerando que hay un factor que muchas personas no salen a buscar trabajo ahora porque estamos en periodo de pandemia. ¿Cómo ve usted este fenómeno y cómo también ve la forma o la forma que no el gobierno ha abordado esta situación tan compleja que nos acerca incluso a cifras cercanas al año 1982 en plena dictadura? Bueno, las cifras son tremendas. En el caso de la cesantía, tenemos las cesantías más altas a nivel de la población en general y muy en particular a nivel de las mujeres, más altas de los últimos 15, 20 años, ¿no? Y tenemos también, en el caso de las mujeres, una reducción de la tasa de participación laboral que no se veían hace 15 años, digamos. Y eso es muy tremendo, porque volver a recuperar la tasa de participación laboral, no solo el empleo, digamos, ¿no? En términos de cesantía o no cesantía, sino que la tasa de participación laboral es muy lento en el caso de las mujeres, ¿no? Nos hemos demorado décadas en, imagínense, desde el año 89-90, saliendo de la dictadura, que se tenía un 32% de tasa de participación laboral, recién el año 2000, a principios del año 2000, estábamos en el 48%, En casi 30 años se había subido un 16% apenas, y resulta que en unos meses hemos vuelto a la situación que había a lo menos a mediados de los 90, ¿no? O a principios de los 2000. Entonces, eso es muy tremendo, y a mí me parece que el gobierno no le ha tomado el peso, primero porque permitió medidas tan nefastas y tan negativas para la vida de los trabajadores y las trabajadoras, como esta mal llamada ley de protección del empleo, que ha sido la suspensión del empleo de trabajadoras y trabajadores, solo pagándoles, manteniéndoles, digamos, su cotización previsional, que hoy día reconocen más del 45% de las empresas que no va a recontratar a sus trabajadores y trabajadoras suspendidas. Por lo tanto, lo que hizo este gobierno fue permitir el despido masivo de trabajadores y trabajadoras. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Y de eso se tiene que hacer cargo este gobierno. Y a su vez, no hay ni una sola propuesta todavía, de manera concreta, que nosotros los chilenos y las chilenas podamos decir, esto sí va a retornar los empleos a los chilenos y a las chilenas, ¿no? Porque no solo tú tienes que generar nuevos empleos, tienes que tener también la capacidad de generar los empleos que la gente perdió en lo que estaba calificada y cualificada, ¿no? No sirve, por ejemplo, que tú generes, o sea, sirve, digamos, indudablemente porque se recupera el empleo, pero me refiero que en términos de calidad no le va a servir a todos los chilenos por igual que tú solo generes empleo en la construcción, porque ahí no se resuelven todas las plazas de trabajo que se perdieron. Así es, así es. ¿Me explico? Perfectamente. Ahí, entonces creo que sí. En ese sentido falta mucho. El plan que estaba promocionando, digamos, el ministro de Obras Públicas hace un par de días atrás, está vinculado precisamente a la muy vinculado a la situación de la construcción supuestamente de viviendas a partir de subsidios habitacionales, que eso digamos le permite a empresas constructoras poder hacerlo, y la construcción de carreteras, proyectos de carreteras o de mejoramiento de las mismas. Pero ¿dónde está el resto de los empleos que se ha perdido, ¿no? ¿Dónde están los empleos en la industria manufacturera? ¿Dónde están los empleos incluso en el sector público que se han perdido? ¿Dónde están los empleos en todos y cada uno de los sectores, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿cómo no se aprovecha esta situación para retornar y para promover empleos en la formalidad y en el trabajo decente que la OIT tanto pregona? Porque aquí también hemos tenido también la debacle y la caída del sector informal y de los empleos precarizados, que, por ejemplo, son un sector tremendamente relevante en términos de la tasa de participación de las mujeres, ¿no? Las mujeres hoy día no solo dicen que no están buscando empleo porque están con las labores del hogar y el cuidado de sus familias, imposibilitadas incluso en poder plantearse la búsqueda de empleo, sino que también perdieron los empleos en el sector servicio, perdieron los empleos en trabajos precarizados y perdieron la generación de ingresos, que si bien no eran empleo, podían estar, por ejemplo, en la venta como trabajadoras por cuenta propia, en la venta de la cola, de la feria, el apoyo, por ejemplo, con perspectiva de género a la microempresa y a la MIPE, encabezadas por mujeres, etcétera. No hemos escuchado ninguna palabra frente a eso. Sí, en otro ámbito, si me permite llevarla a lo que es este proceso constituyente. Estamos prácticamente a poco tiempo, ¿no? Pocos meses de que celebre en octubre próximo este proceso de constituyente de entrada. Y hay muchas críticas, y quiero escuchar su opinión como dirigente del Partido Comunista, respecto a lo que muchos denominan una ambigüedad, una inacción de parte del gobierno para establecer si apoya o no este plebiscito. Algunos señalan, por ejemplo, lo comentaba en esta emisora el presidente de su partido, Guillermo Teller, de que lo que está jugando el gobierno en el fondo es lograr un resultado estrecho, sea cual sea, en el plebiscito, para morigerar una derrota política de proporciones para su coalición. También preguntarle por estos proyectos que ha tratado de imponer la derecha, o por ejemplo, que busca que si hay un quórum inferior al 50% de votación se desconozca el resultado del plebiscito, y también aquel que plantea la opción de que sea el próximo parlamento quien establezca la nueva constitución. Y si ahí también le pregunto además, ¿está al corazón de esta iniciativa que busca en el fondo disminuir los parlamentarios o volver, como plantean algunos, al sistema binominal? Sí, bueno, en ese sentido son todo lo que enumeró, son proyectos y son iniciativas que van en búsqueda de mantener el status quo y mantener la democracia absolutamente limitada y tutelada que tenemos hoy día, ¿no? Uno puede entender que un gobierno, a mí me tocó como exministra, que nos plantearan, digamos, como tarea de gobierno la prescindencia de las opciones políticas personales individuales como ministros y ministras, ¿no? Pero lo que no puede hacer, que es un poco lo que se está criticando, es que el gobierno la prescindencia en términos de si va a votar apruebo o rechazo cada uno de sus integrantes, haga prescindencia inclusive de la promoción del proceso de plebiscito constitucional que va a haber en 25 de octubre. Un respaldo fundamental que debiera estar mostrando hoy día el gobierno es la promoción, es la explicación, es la difusión, es la campaña informativa sobre qué es lo que se vota este 25 de octubre, cómo participar, cómo garantizar las mejores condiciones sanitarias para que todo el mundo vaya a votar de manera confiada, sin miedo al contagio, etcétera, etcétera, porque condiciones para hacerlo de esa forma las tenemos, pero tienen que tomarse esas medidas. Y el gobierno, al quedarse callado, al no decir nada, al no promover, digamos, este espacio, lo que está haciendo es una presidencia del proceso y no una presidencia de marcar su opción personal si aprueba o rechaza, ¿no? Y yo creo que son dos cosas absolutamente diferentes, que una se puede entender indudablemente, pero que la otra es absolutamente injustificable, es una irresponsabilidad por parte del gobierno no generar este proceso informativo. Y en segundo lugar, en relación a los proyectos que le pongan, que quieren chavitar el senador Chaguán de ponerle un quórum mínimo para reconocer el plebiscito, sí. Bueno, si está tan interesado el senador Chaguán en que la ciudadanía vaya a participar y que ponga un piso mínimo de aprobación, ¿por qué entonces el acuerdo del 15 de noviembre y la posterior discusión para aprobar el itinerario constituyente no dejó que este plebiscito de entrada fuera con voto obligatorio como va a ser el plebiscito de salida? Entonces, francamente, son situaciones que solo hablan de las contradicciones que ellos tienen y solo hablan de la defensa estrecha que hacen del modelo que quieren seguir defendiendo como está. Ellos no quieren una nueva constitución, ellos no quieren que Chile, que la ciudadanía, a través de convencionales, mujeres y hombres, pueda debatir esa nueva Carta Magna y pueda hacerla garante de los derechos sociales, civiles y políticos de todas las personas, que pueda incluso establecer un nuevo carácter del Estado y que pueda también establecer un nuevo modelo de desarrollo económico a través de una definición de Estado, por ejemplo, con un papel mucho más protagónico en la economía y en el modelo de desarrollo del país, y no este modelo que no solo afecta los derechos sociales, sino que también afecta a la economía a propósito de este Estado subsidiario, ¿no? y casi prescindente, digamos, de la vida de las personas en la cotidianidad. Ya el tema de que la UDI quiera que el Parlamento redacte la Constitución no es otra cosa entonces que no estar leyendo nada de lo que está pasando en Chile. La ciudadanía quiere esa participación, incluso es más, yo creo que tenemos que hacer una campaña de educación cívica popular que permita efectivamente decirle a las personas: si usted quiere realmente ser influyente e incisivo e incidente, digamos, en esta nueva Constitución, no puede dejar, después de haber elegido a los y las convencionales, que ellos discutan solo. Habrá que pedir seminarios, consultas, debates, agenda abierta, etcétera, digamos, ¿no? Si no, nos vamos a producir el mismo esquema que tenemos con el actual Parlamento, que uno elige a sus parlamentarios y parlamentarias y somos pocos los ciudadanos que seguimos pendientes de qué es lo que están discutiendo. El resto como que se olvida, ¿no? Pero no solo se olvida por voluntad propia, sino que también se olvida porque no hay mecanismo de consulta permanente, de toma de opinión de la ciudadanía en ese ámbito. Y por lo tanto, me parece que lo único que refleja son su sentido más antidemocrático. Y por supuesto que en ese sentido, el proyecto tanto de gobierno como el respaldo de Chile Vamos, de querer rebajar la cantidad de parlamentarios, es otra movida, para decirlo bien coloquialmente, sí, que lo único que busca es, con calculadora en mano, poder tratar de estrechar la pluralidad y la mayor diversidad de expresiones políticas sociales que puedan llegar al Parlamento. ¿Cuánto es la cantidad de parlamentarios y parlamentarias que debiéramos tener, y si es o no un parlamento bicameral o unicameral? Es un debate constitucional y por lo tanto debiera ser parte del debate de la nueva constitución y no previo a esa nueva constitución. Nos queda un par de minutos, Claudia Pascual, la ministra de Estado, cargada general del Partido Comunista de Chile. A propósito de lo que usted mencionaba, ¿no?, esta participación ciudadana, esta inspiración democrática que debe primar en octubre próximo, estamos a puertas también de conmemorar los 50 años del triunfo de la Unión Popular en nuestro país, el triunfo de Salvador Allende en las urnas. Bajo la perspectiva, su mirada política con el tiempo, ¿cómo analiza este fenómeno que sigue vigente desde el punto de vista político, social e incluso cultural en nuestro país? Yo creo que el proceso que llevó al triunfo de la Unidad Popular, que es decir, el proceso ascendente de participación de capas populares, de los trabajadores y las trabajadoras, de pobladores y pobladoras, de campesinos y campesinas, de estudiantes, de jóvenes, mujeres y hombres estudiantes, de intelectuales, del mundo de la cultura, que permitió el triunfo de la Unidad Popular, es un proceso que yo diría que se echa de menos en nuestro país, porque efectivamente fue un proceso tremendamente efervescente, tremendamente protagónico por parte de sus actores y actrices, donde efectivamente no solo se conquistó un gobierno, faltó también conquistar, y que fue la disputa, digamos, que finalmente explica el golpe de Estado, poder tomar, digamos, todas las bases del poder real, digamos, ¿no? Conquistamos el poder político a partir del gobierno y faltó también tener otros ámbitos, por eso es toda la sonada que terminó, digamos, con el golpe militar. Pero además de aquello, lo importante es que esa forma de construcción de un movimiento popular, de construcción de un movimiento de trabajadores y trabajadoras comprometidos, digamos, con su desarrollo de país, con la toma de decisiones, con ellos como protagónicos, muy importante, en conjunto con otros segmentos de la sociedad, se echa de menos hoy día, ¿no? Una política que se desarrollaba, que tenía por confluencia muy... muy natural, no por eso siempre armónica, pero que nadie se podía cuestionar la confluencia político, social y cultural, ¿no? De distintos sectores. Es cierto que los partidos políticos representaban también de mejor manera los anhelos de las personas, pero también no es menos cierto que las organizaciones sociales y sindicales tenían también abiertamente manifestación de sus opciones políticas, no políticas partidistas, políticas, de qué es lo que esperaban para Chile y para los distintos ámbitos. Los intelectuales, la cultura, también tenía esas opciones. Y yo creo que eso se echa un poquito de menos, porque creo que ha sido el momento más de la cúspide, digamos, de un desarrollo político, social y cultural muy transparente, y muy también con mucho debate, digamos, y con mucha confrontación en materia de debate, pero muy transparente en torno a qué es lo que se debería hacer para beneficiar a las grandes mayorías y para beneficiar a las chilenas y los chilenos, terminando con la desigualdad. Debates que hoy día siguen en plena vigencia, sí. En plena vigencia sobre el modelo de desarrollo, sobre una Carta Magna que nos represente de manera más democrática y que permita ir profundizando de manera constante los cauces democráticos de nuestro país, que sigue plenamente vigente en materia de la garantía de los derechos sociales, civiles y políticos, que sigue vigente en materia de discutir qué tipo de Estado queremos, ¿no? No estoy planteando hacer todo y tal cual como la Unidad Popular, sí. Pero me refiero que las preguntas que se hicieron están hoy día totalmente vigentes. Y le agregaría otras que son del día de hoy, como es, por ejemplo, cómo incluir una perspectiva de género transformadora en los procesos de democratización del país, cómo incluir una perspectiva no discriminadora e inclusiva a propósito de las identidades de género distintas, ¿no? Cómo tener de una vez por todas resuelto el largo y sangriento y doloroso, digamos, conflicto del Estado chileno con los pueblos originarios y muy particularmente con el pueblo mapuche, ¿no? Por nombrar solo algunas situaciones. Así es. Claudia Pascual, ex ministra de Estado, encargada de género del Partido Comunista, y también agrego, ex concejala de Santiago, no hay que olvidarlo nunca. Muchas gracias por este contacto con Radio Nuevo Mundo, muy gentil. Muchas gracias, que estés muy bien. Igualmente, muchas gracias. Un buen día. Igualmente. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.